queridos amigos, ahora sí, lo que estábamos esperando. Con ustedes, el grupo Sol. ¿Cómo está mi gente? ¡Quiero palmas! De amar, si de ti me enamoré y tú jugaste con mi querer. No, no, no creas porque te vas, me vas a dejar de amar. Si de ti me enamoré y tú jugaste con mi querer. Son tantas cosas que vivimos, son tantas cosas que sentimos. Cada rincón de tu cuerpo, mi huella de amor eterno. ¡Otra! ¿Quieren otra?